siguiente poñece, se vos parece. Darvos a benvida aos que vos procedes incorporando. Foi caendo. Antes olvidouseme de darle as gracias a Abel, que non está aquí, que nos axudou co equipo de sonido. Sí, a saída de a saída da derecha. Os parece, vos vou presentando a María Naredo Moledo, que é licenciada en Dereito. Foi abogada e defensora dos dereitos das mulleres. Dende 1998, realiza investigación sobre violencia de xénero, discriminación e dereitos humanos. Entre o 2003 e o 2006 coordinou no Estado Español a campaña da Amnistía Internacional Non máis violencia contra as mulleres. Labor dende a que desenvolveu investigacións, promoveu mobilizacións e impartiu formación. Dende 2004 e ata o momento realiza traballo de seguimento e avaliación do impacto da Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Como consultora especializada en xénero e dereitos humanos, participou en campañas internacionais de investigación e avaliación de proxectos realizados coa violencia contra as mulleres e o acceso á xustiza. Realizou tamén traballos sobre a cuestión da seguridade urbana dende o enfoque de xénero. Actualmente colabora con varias organizacións de dereitos humanos, mulleres e infancia, en investigacións sobre acceso á xustiza no Estado Español. Foi a investigadora principal do estudo de Save the Children, a xustiza española frente ao abuso sexual infantil, cuxos resultados nos vai presentar na súa ponencia a xustiza ante o abuso sexual no ámbito familiar. Bueno, pues moitas gracias. Graciñas. Buenos días a todos e a todas. Lo primero decir que estoy encantada de estar aquí con Agame e con as persoas que hemos ido encontrándonos en el camino, que resulta que son de Agame, pero que hemos ido conociendo en nuestro activismo y en concreto, en el trabajo que ahora os voy a presentar, ¿no? Yo creo que la labor, ¿no?, de Agame y la labor de organizaciones como Agame es tan fundamental precisamente cuando la sociedad mira para otro lado en casos como el maltrato y el abuso sexual infantil, ¿no?, que son como luces que van arrojando evidencias, arrojando acompañamiento, apoyo a familias y a personas que se encuentran en estas situaciones, ¿no? Creo que más importante que cualquier otra organización, cuando se trata de violaciones gravísimas de derechos humanos, como el abuso sexual infantil, que están tan ocultas, ¿no? Porque yo vengo del trabajo de violencia de género desde hace muchísimos años, de violencia contra las mujeres en base al género, pero hay muchos paralelismos entre los dos tipos de agresiones y de violencias, ¿no? Pero desde luego la cuestión de lo oculto, ¿no?, de la ocultación, el absolutamente soterrado, ¿no?, que están este tipo de abusos, creo que aún más, ¿no?, en el caso de abuso sexual infantil. Antes comentaba con Yolanda que por lo menos en el caso de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja ha habido avances en términos de obtención de datos, de encuestas de prevalencia, de datos a nivel incluso judicial, pero todo eso es que falta por hacer en el caso de la infancia, ¿no? Entonces, enhorabuena, Diego, por Agame, por su labor y bueno. Yo efectivamente voy a presentar los resultados de una investigación que ha hecho Save the Children, en el cual he sido investigadora, y me parece fundamental plantear que esta investigación yo creo que es pionera en el Estado español, en el sentido de que no se está tan acostumbrada, o sea, se está muy acostumbrada en el Estado español a hacer investigaciones más sociológicas, más académicas, pero lo que llamamos investigaciones de derechos humanos, investigaciones de debida diligencia del Estado, es decir, del grado de cumplimiento por parte del Estado, en este caso de la Administración de Justicia, de sus obligaciones en materia de derechos humanos de la infancia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos querido hacer y hemos querido, además, animadas desde Save the Children por la cuestión de que el marco normativo es un marco realmente cada vez más más contundente o más completo a nivel, por ejemplo, bueno, no solamente como marco tenemos la Convención de Derechos del Niño que ya a la que ya se referirá después seguramente Yolanda, es decir, marco normativo vinculante, porque a veces parece que los instrumentos internacionales de derechos humanos son como principios informadores que andan por ahí sobrevolando, ¿no? Realmente en el momento en el que es ratificado uno de estos instrumentos, léase la Convención de Derechos del Niño, léase el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, se trata de normas vinculantes, de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, en el ámbito internacional, europeo, desde luego, a través de en el europeo, no solo del convenio del Consejo de Europa sobre abuso sexual y explotación infantil, pero también de la directiva de 2011 de abuso sexual y explotación infantil, la directiva sobre víctimas de delitos, es decir, hay todo ya un marco normativo que realmente, digamos, en el plano del deber ser, las cosas están haciéndose cada vez mejor para garantizar que los derechos, al menos en el papel, estén, digamos, muy bien establecidos, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, pues claro, vamos descendiendo y vemos ya que la legislación española, pues no existe, por ejemplo, un estatuto de víctima menor de edad, no existen unas directrices claras, como el tratamiento a niños y niñas en procesos judiciales, o sea, todo eso va faltando, ¿no? Pero sobre todo lo que nos parecía y lo que nos preocupaba más y por lo que emprendimos esta investigación es la aplicación de las normas que ya existen, cómo se está haciendo, cómo la Administración de Justicia está respondiendo frente a el abuso sexual infantil en el ámbito familiar. Es interesante, ¿no? Porque realmente, como ha comentado antes Carolina, hay una constatación a nivel internacional, estatal, de que el ámbito familiar es, digamos, el ámbito más peligroso, donde más a maltrato, donde más abusos sexuales se producen, y especialmente las personas más cercanas a ese niño o niña, ¿no? El padre, padrastro, hermano mayor. Esto es una constatación, en fin, ¿no? Y eso nos ha hecho realmente querer mirar no solamente la respuesta de la Administración de Justicia frente al abuso sexual infantil, sino especialmente frente al abuso cuando se comete en el ámbito familiar. Y la metodología que hemos planteado ha sido, por un lado, la documentación de casos y análisis de casos, porque, como digo, esto es una investigación de derechos humanos donde realmente no se trata de una estadística de ver cuántos o cuántos no, el número, digamos, suficiente como para extraer conclusiones. Cada caso en sí mismo, sobre todo cuando hemos visto toda una serie de casos que nos venían, sobre los que nos venían informando y hemos documentado al final en el informe 4, pero son casos que obedecen a un patrón. Nosotros les llamamos casos centinela, ¿no? Porque son casos que en el fondo ilustran obstáculos que no son obstáculos, digamos, particulares, sino que son obstáculos que iluminan, ejemplos que son, ejemplos intercambiables con otros casos, ¿no? Son los obstáculos más graves. Pero a la vez es que quisimos complementar el estudio con un análisis de autos de las audiencias provinciales, de todas las audiencias provinciales del Estado. Un año y medio, digamos, antes de emprender nuestro estudio, pues recogimos todo lo que se había dictado. ¿En qué? Pues en autos que respondían a recursos contra sobreseimientos, contra archivos de los procedimientos, que es lo que decían las audiencias provinciales, ¿no? Y de ahí también sacamos algunas conclusiones. Los casos documentados, estos cuatro casos documentados que al final van a ser el patrón, ¿no?, que nos ha iluminado un poco los resultados que hemos tenido ahí, las edades muy tempranas, ¿no? Empezamos a recibir casos documentados, o sea, casos de información de casos que luego hemos ido documentando, pero de niños y niñas en los cuales incluso se empezó los primeros indicios, no digamos ya cuándo empezaron a sufrir los abusos, sino los primeros indicios, en uno de los casos datan de 17 meses de edad, y en el más mayor de 4 años. Es decir, fijaros cuando, o sea, los indicios nos están diciendo que se trata de muy corta edad, ¿no? De temprana edad, ¿no? Por otro lado, otra característica común a todos los casos era que ninguno había logrado ni siquiera llegar a la apertura del juicio oral. No ya una condena, no ya, ni siquiera se había llegado, y eso otros casos también que nos iban llegando, pero sobre todo estos 4 tienen ese patrón común. Por otro lado también, en todos el denunciado era el propio padre, y además en contextos de crisis de pareja, digamos, había habido un divorcio, había habido una separación, y el denunciado era el propio padre. Ahora veremos qué implica eso. Y bueno, en la mayoría, menos una madre que se había retirado, digamos, de lo que eran los recursos, todos tenían recursos, tenían, digamos, vivo el proceso judicial, bien en lo penal, bien en lo civil. Y de todos ellos, lo que os quiero presentar aquí son una serie de conclusiones en 3 ámbitos fundamentales. Lo primero, hemos descubierto 3 factores de mayor desprotección. Y ahora os contaré. Por otro lado, tenemos también una serie de conclusiones sobre las obligaciones generales del Estado, de la Administración de Justicia. El interés superior del menor, el derecho a ser escuchados, bueno, ahora ya os comentaré. Y en tercer lugar, os quería plantear 4 grandes obstáculos concretos en los procesos penales, ¿no?, que afectan gravemente a la realización de los derechos de estos niños y de estas niñas, ¿no? Bueno, tengo que deciros que de los 4 casos documentados, el sexo de los niños y niñas, hay 2 niñas y 2 niños, ¿no? Precisamente mitad y mitad aquí. Bueno, como os decía, ¿no?, algo que nos fue sorprendiendo porque nos fueron llegando los casos y efectivamente la edad era absolutamente, digamos, precoz, temprana, ¿no? Bueno, pues hemos constatado que realmente la edad temprana, lejos de ser un factor de mayor protección, un factor, como dice la Observación General 7 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre derechos humanos y de niños y niñas de temprana edad, es decir, los niños y niñas de temprana edad tienen reconocidos sus derechos humanos y son titulares de esos derechos desde el nacimiento. Pues bien, la edad temprana hemos visto que es un factor de mayor desprotección. ¿En qué? ¿Por qué? Pues por un lado, porque se asocia la edad temprana a la mayor influenciabilidad, a la menor credibilidad, a que, bueno, niños y niñas con tan poca edad, tan corta edad, pues digamos que tienen mayores fantasías o mayor capacidad digamos, de inventiva. Por otro lado, también todo esto vinculado a qué? Vinculado a que la propia Administración de Justicia, según hemos ido viendo, ¿no?, en todo lo que son los mecanismos de obtención del testimonio de los niños y las niñas, pues realmente hay una, digamos, falta de herramientas, ahora me seguiré luego explayando con ello, ¿no?, pero una falta de herramientas específicas para obtener el testimonio de niños y niñas pequeños, ¿no? Como bien dice el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los niños y niñas deben ser oídos mucho antes de que puedan hablar un lenguaje adulto, ¿no? Es decir, tienen que ser oídos a través de dibujos, a través de juegos, a través del lenguaje de los niños y niñas. Pues bien, nos hemos encontrado no solamente con los casos documentados, sino también con las propias el análisis de los autos de las audiencias provinciales, que uno de los argumentos, de los sobreseimientos, o sea, de los archivos de las causas, es la corta edad del menor. No se ha podido obtener testimonio o la corta edad del menor. Es decir, y ese, digamos, ese argumento, que por ejemplo entre los autos de las audiencias es el tercer argumento para archivar las causas, es la corta edad del menor. No se pone en tela de juicio realmente, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los métodos que se están utilizando? ¿Cuál es la competencia de quien está entrevistando? Es decir, simplemente la corta edad del menor es suficiente para argumentar, ¿no?, un archivo, ¿no? Esto nos parece gravísimo, porque esto de alguna manera conforma ciclos de desprotección o círculos de desprotección con personas, ¿no?, de la franja, digamos, más vulnerable, más dependiente y además con más impactos en términos luego de digamos, de abusos, ¿no? Por otro lado, hay otro gran factor que nos ha parecido factor de discriminación o factor de desprotección, que es cuando, como en los casos documentados, ¿no?, el denunciado es el propio padre en un contexto de divorcio, separación. Bueno, realmente ahí existe un prejuicio además muy arraigado en el ámbito judicial, y digo arraigado no solamente en la mentalidad de quienes aplican, digamos, las normas y demás, sino es que está presente en sentencias del Tribunal Supremo e incluso en la circular 3/2009 de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de sembrar la duda cuando una denuncia de abuso sexual infantil se interpone por parte de uno de los progenitores que están incursos en un proceso judicial de separación o divorcio, ¿no? Fijaros que la circular 3/2009 además dice que hay que extremar la diligencia, hay que extremar. Bueno, realmente lo que nosotros nos hemos encontrado, por un lado, en la propia jurisprudencia, porque fijaros que este es exactamente, es decir, la presunción de manipulación por estar incursa en separación o divorcio, o la presunción de instrumentalización de la denuncia de abusos, es la causa más importante en número de archivo por parte de las audiencias provinciales. La manipulación materna vinculada a que estas denuncias se presenten en un contexto de separación o divorcio, ¿no? Pero es que además en los casos que hemos documentado nos damos cuenta de que esta situación o esta característica, lejos de extremar, quizá la investigación o de analizar más con lupa el caso, que está muy bien, si es así, desde luego está muy bien, pero ha sido todo lo contrario, ¿no? Es decir, en el momento en el que se constata que hay este proceso civil en paralelo al penal, en lo penal hay una dejación de funciones, ahora veremos un poco, ¿no?, cómo se pone mucha menos diligencia en la investigación, en las pruebas, es decir, parece como que hay ya un prejuicio, ¿no?, o una, digamos, algo que opaca, ¿no?, o que hace muchísimo más evidente la falta de diligencia en el proceso penal, ¿no? Además, es interesante, ¿no?, el tema del beneficio del proceso, porque claro, es que las madres sacan beneficios o las denunciantes, en el caso en el que, en los casos que hemos documentado y en las sentencias que hemos analizado, se trataba de representantes legales de madres, normalmente suelen ser de madres, cuando el grueso, digamos, de los agresores son hombres, ¿no? En este caso era interesante ver cómo se escudriñaba y se analizaba con lupa los posibles beneficios, y sin embargo es interesante ver cómo los posibles beneficios que podían extraer los denunciados alimentando en paralelo un procedimiento civil de cambio incluso de custodia o de ampliación de régimen de visitas, eso no lo analizaba nadie, ¿no? Solo se analizaba lo otro. Entonces yo creo que ahí, también es un tema interesante, ¿no? Y por último, en cuanto a estos tres factores de desprotección, está otro tema que además nosotras no fuimos a buscar, sino que nos llegaron así los casos, pero lo cual, nos hace también plantear, a mí por lo menos, plantear los links, las relaciones. Estoy hablando de que, tres de las cuatro madres de los casos que hemos documentado finalmente, y alguna más de las que hemos recibido información, pero sobre todo de las documentadas, habían sido víctimas de violencia de género, seguían en tratamiento por ello cuando, en el momento incluso de pasarnos la información y de contactar con nosotras y demás. Incluso en uno de los casos había llegado a juicio oral, pero el agresor había sido absuelto por falta de pruebas, ¿no? Es decir, que había indicios que no habían sido suficientes para una condena en el ámbito penal, pero había indicios, y el mayor indicio es que estas mujeres estaban en centros públicos acudiendo, como víctimas de la violencia de género. Es interesante cómo en los casos documentados la violencia de género de las madres no solo no se pone en conexión con el presunto abuso sexual de los niños y las niñas, sino que se invisibiliza absolutamente la violencia de género y se habla de conflicto parental. Incluso en uno de los casos documentados de Barcelona, hay un proceso incluso de desamparo, le llegan a retirar la guardia y custodia de la niña a la madre y al padre, en favor de la comunidad autónoma, Y el principal motivo, y esta es la que había llegado a juicio oral y digamos que había indicios, el principal motivo para esa retirada era el conflicto parental existente, ¿no? Es decir, la violencia de género y el posible vínculo que eso tiene también con otro tipo de violencias o de agresiones en la familia, pues no se ponía de relieve. Estos tres factores yo creo que son muy interesantes a analizar en el sentido de ver, bueno, pues que ahí, de ahí surgen recomendaciones bien importantes, ¿no? Bueno, entrando ya en las obligaciones de índole general, ¿no? Yo me voy a centrar eso en... bueno, hay cuatro obligaciones que desde luego están todas absolutamente vinculadas, ¿no? Cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, ¿de qué hablamos, no? Yo creo que hablamos de tres cosas fundamentales, ¿no? Hablamos de máxima prioridad, hablamos de no discriminación en el acceso a derechos y hablamos de titulares de derechos, ¿no? Si esas tres cuestiones no se tienen claras, ya nos puede decir el Estado lo que quiera, que no está trabajando, no está cumpliendo sus obligaciones, digamos, en términos de derechos humanos, ¿no? Y aquí hablamos de discriminación, pues hemos podido ver todas estas tres factores, pero cuando hablamos de titulares de derechos, hablamos de, efectivamente, el interés superior del niño o la niña como principal argumento, ¿no? Principal, digamos, motor de las decisiones, en este caso judiciales o periciales, etcétera, ¿no? De estos operadores jurídicos, ¿no? Pero también del derecho de los niños y las niñas a ser escuchadas en estos procesos, ¿no? Qué importante es esa obligación, el cumplimiento de esa obligación del Estado, ¿no? Y evidentemente, para que esto sea así, es precisa una especialización de todos y todas los operadores de la justicia, ¿no? Y por último, evidentemente, la prioridad, la celeridad. Estos procesos judiciales no se pueden empantanar, no pueden quedar, pues digamos, a la espera, ¿no? Tiene que ser algo absolutamente prioritario para la Administración de Justicia. Pues bien, en estas cuatro características, lo primero, el interés superior del niño o la niña, ¿no? Yo creo que aquí, evidentemente, la convención es absolutamente clara. Evidentemente, el Comité de Derechos del Niño y la Niña todavía no ha desarrollado una observación general, como sí lo ha hecho para el derecho a ser escuchados u otras cuestiones, pero existen absolutamente, digamos, recomendaciones en este sentido. Y, por ejemplo, en el Consejo de Europa sí tiene detalladas, ¿no? Pues una serie de criterios de cara a la ponderación que se debe hacer para entender en base al interés superior del niño, ¿no? Y por ejemplo, tomar en consideración los intereses y las opiniones del niño o la niña. Por ejemplo, ver cuáles son todos los derechos en juego, no solo mirar uno de los derechos, sino todos los que están en juego para ver un poco la ponderación. Y, por otro lado, el abordaje integral de todas las instancias, ¿no? Bueno, en nuestros casos hemos encontrado que los procesos penales ni siquiera se nombra el interés superior del menor, ¿no? Es decir, se toman decisiones en términos, por ejemplo, de sobreseer, en términos de denegar determinadas pruebas, en términos, y no se apela en absoluto, ni siquiera de manera formal o testimonial, como sí se hace en general en los procesos civiles. La cuestión es que en los procesos civiles también a veces se hace de manera testimonial, retórica, ¿no? Y cuando sí se evidencia la ponderación realizada, lo que nos hemos encontrado ha sido con ponderaciones, pues en algunos casos, en los casos documentados por lo menos, muy cuestionables. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a niñas, como uno de los casos, con un rechazo frontal a relacionarse con el padre del que decía que le hacía daño, con evidencias físicas y psicológicas importantes sobre abuso sexual, y que al final, basándose en la resolución judicial, en la Convención de Derechos del Niño y tal, pues acaba obligando a la niña a mantener visitas, incluso digamos, de manera progresiva hasta llegar a no pernoctas, y digamos, obligando a la madre a llevar a la niña a esas visitas cuando todavía incluso estaba vivo el proceso judicial penal, ¿no? Claro, aquí nosotros nos preguntamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ponderación de los diferentes derechos? Y decimos, el derecho a la protección frente a cualquier riesgo, incluso posibles riesgos, no tienen por qué ser evidentes riesgos, posibles riesgos, es un derecho absoluto del niño o la niña. El derecho a relacionarse con el progenitor es un derecho relativo, porque es derecho a relacionarse si no le causa daño. Es decir, es muy interesante, ¿no?, ver cómo a veces derechos absolutos se convierten en relativos y derechos relativos se consideran absolutos, ¿no? La relación con el padre va antes de la prevención o protección de posibles riesgos, ¿no? Hilando esto con el derecho a ser escuchadas, ¿no?, yo creo que es fundamental también ver cómo niños o niñas, o sea, el derecho a ser escuchado al final obliga al Estado a dos cosas. Por un lado, a capacitarse con todos los medios al alcance para obtener el testimonio de todas las edades. O sea, no estamos hablando de un niño que hable como un adulto, y si no, hago un informe de dos folios diciendo no se ha podido obtener el testimonio, ¿no?, que es lo que nos hemos encontrado, ¿no?, sino estamos hablando de una capacitación exhaustiva para poder obtener el testimonio con todo tipo de metodologías, con todo tipo de herramientas, ¿no? Bueno, pues en este sentido, y la segunda parte de la obligación es motivar las decisiones que van en contra de la opinión de ese niño o niña. Aquí nos hemos encontrado, por un lado, con esa falta de herramientas, y así queréis en el coloquio podemos hablar, porque hay sobrados ejemplos, ¿no?, de incluso de falta, digamos, de las más mínimas requerimientos de rigor, ¿no?, de rigor y de cara, digamos, a las herramientas utilizadas en las periciales, pero por otro lado, como digo, se trata también de motivar las decisiones, porque muchos niños o niñas ya fueron creciendo, que esta es la historia, ¿no?, que nosotros hemos documentado ya las cosas cuando a lo mejor hacía 2 o 3 años que se venían denunciando, y los niños y niñas empiezan por hablar de una manera o no hablar, y al final nos hemos encontrado con algunos niños o niñas que ya hablaban de manera bastante abierta y expresa de los abusos o de cómo tenían miedo, o de que incluso una niña le llega a decir al juez en una exploración judicial con 5 años, si me voy con mi papá me muero, ¿no? Cosas así, digamos, están ahí, y entonces de repente resoluciones judiciales se toman en contra de la voluntad de ese niño o niña. Entonces ahí hay otra obligación importante de esta recomendación o de este derecho del artículo 12 de la Convención al escuchar a niño o niña, y la obligación, la observación del comité dice motivar exhaustivamente y de manera extra cualquier decisión que se tome en contra de la opinión de los niños, niñas. No están motivadas suficientemente estas decisiones, o sea, se vienen tomando decisiones en contra de sus opiniones sin motivación extra, ¿no? Cuando hablo de la falta de especialización, hemos constatado no solo los peritos y peritas, que evidentemente esto es grave porque son quienes de alguna manera actúan en condición de expertos, ¿no?, de los juzgados, ¿no?, adscritos al juzgado, luego si queréis hablamos, porque además hay diferencias entre las clínicas médico-forenses o los equipos psicosociales de los juzgados de familia. Hemos encontrado que se intercambian en ocasiones los informes, ¿no?, cuando no deberían, ¿no? Hemos encontrado, pero hay una falta importantísima de especialización, pero fijaros, aquí el convenio de Lanzarote, la directiva, la propia convención y sus observaciones generales por parte del comité, hablan no solo de los peritos, hablan de juzgados, jueces y juezas, hablan de fiscalía, habla de la fiscalía interviniente, hablan de abogados y abogadas, o sea, hablan de toda la especialización de operadores en el ámbito de la justicia. Bueno, pues aquí realmente, como digo, hay mucho camino que recorrer, desde luego, si se quiere cumplir con estos mandatos, porque hemos encontrado realmente unas lagunas muy importantes. Entonces, al final, la especialización a veces, la falta de especialización, mejor dicho, a veces da todavía más lugar al prejuicio, a la idea preconcebida, a los mitos, ¿no? Y eso es lo que no se puede permitir, porque así no se cumplen las obligaciones, ¿no? Y por último, la cuestión de la celeridad, la prioridad en cuanto a obligaciones generales, ¿no? La prioridad y la celeridad tienen que ver con que estos procesos son suficientemente graves como para que se tomen decisiones, bueno, lo primero, inmediatamente decisiones en términos de protección, ahora veremos, ¿no? Pero luego, en términos ya de, digamos, de esclarecimiento de los hechos, de justicia, bueno, pues digamos que debían tener una prioridad temporal respecto a otros procesos, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado aquí con algunos problemas, ¿no? Nos hemos encontrado que evidentemente el tema de la celeridad no quedaba suficientemente claro, e incluso algún caso, como el caso de una niña de Madrid, se interpuso la denuncia 6 meses para que, digamos, el juez o jueza dijera algo. Cuando ya el juez o jueza ordena una pericial, esa pericial tarda otros 6 meses. La niña 1 año con visitas con pernocta, es decir, nadie restringe ahí tal. Y al año el perito dice que aquí hay indicios graves de... Y de repente se suspenden las visitas, se pone una orden de protección, pero bueno, y ese año, ¿no? Es que ha pasado aquí, ¿no? Y luego hay otro tema también que hemos ido encontrando, porque en los casos en los que hemos documentados, en varios, eran los propios hospitales los que denunciaban, ¿no? La niña llegaba, o el niño llegaba con algún tipo de dolencia física o de evidencia física, y era el propio hospital en algunos casos, que luego si queréis también hablamos, ¿no? del rol del ámbito sanitario. Entonces nos hemos encontrado, claro, con que el proceso penal y la jurisdicción penal actúa en base al lugar de comisión del delito. Entonces, cuando a veces nos ha pasado que dos en concreto de los casos, ha habido inhibiciones de unos juzgados a otros porque el que denunciaba era un hospital en el juzgado de referencia o que le correspondía, pero luego como el domicilio del padre estaba en otro partido judicial, y ahí, por ejemplo, yo creo que se debería plantear algún tipo de medida, como en el caso de violencia de género, ¿no? Que al final el competente es el domicilio de la mujer agredida, es decir, algo, porque las inhibiciones evidentemente son fuente de dilación, ¿no? Entonces, bueno, ese tema también podría ser ahí interesante. Y voy ya a las cuatro trabas, no sé si tengo tiempo. Sí, todavía pienso que sí. Bueno, sí. Voy ya a las cuatro trabas concretas, resumiendo bastante, porque al final, pero resumiendo bastante, en lo que son ya los procesos penales hemos encontrado eso, ¿no? Cuatro trabas, ¿no? La primera es respecto precisamente al inicio o impulso del propio proceso penal por parte de personas ajenas a la Administración de Justicia, ¿no? Pues nos hemos encontrado, por ejemplo, que en el ámbito sanitario pues había casos en los cuales el ámbito sanitario sí había ejercido, digamos, su función de protección o de detección y de envío de denuncia, de documentación, de parte al juzgado, ¿no? Pero, por ejemplo, en uno de los casos documentados, pues ahí el rol del ámbito sanitario había sido pues realmente deficiente, y eso había ido lastrando, ¿no? O perjudicando las evidencias o la investigación en general, ¿no? Por tanto, bueno, el ámbito sanitario, algo fundamental. Las escuelas también aparecen en algunos de los casos como un ámbito fundamental, donde evidentemente aparece, por lo menos nuestra pregunta es, desde luego, la interiorización de las escuelas parece menor que la del ámbito sanitario, ¿no? O sea, el ámbito sanitario parece que tiene mucho más claro que esto sí que es una tarea propia, que no pueden mirar a otro lado, mientras las escuelas parece que todavía no tienen tan interiorizada. Esa es una pregunta además que lanzo porque nos hemos encontrado, pero evidentemente, bueno, tampoco hemos sacado conclusiones al respecto. Pero cuando quizá la mayor conclusión que hemos sacado en este primer punto, ¿no? De trabas respecto al inicio o impulso por personas ajenas a la Administración de Justicia es sobre las representantes legales, ¿no? En este caso, de nuestros casos documentados, las madres, ¿no? Nos hemos encontrado con personas absolutamente poco apoyadas, poco informadas, personas que, si se han querido informar, ha tenido que ser por su cuenta y riesgo. Si han recibido apoyo, ha sido por parte de su entorno familiar o más cercano, pero que el Estado, la Administración de Justicia, los servicios públicos, digamos, de apoyo a la judicialización de estos casos, que es lo que dice la directiva, lo que dice el convenio Lanzarote, para nada han ejercido el rol, ¿no? que estas mujeres, que estas personas necesitaban y requerían, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con personas realmente exhaustas, en muchos casos incluso arruinadas económicamente, con trabas que no merecían, porque realmente ya bastante duro es reconocer y emprender un proceso con una cuestión como esta, ¿no? Como para encima, ¿no? Tener que ir sumando pues lo económico, la falta de crédito, ahora veremos, ¿no? Toda otra serie de trabas añadidas, y al final nos encontrábamos con personas que bastantes que seguían impulsando, pero que en alguno de los casos, como uno de los casos que hemos documentado, se retiraron, digamos, del impulso y es entendible, ¿no? En el sentido de que esto es, digamos, una traba central, ¿no? La segunda traba, que ya compete a la Administración de Justicia, es precisamente pues que esa falta de impulso del proceso, que no corresponde, además, según la directiva de la Unión Europea lo dice muy claro, esto no corresponde a las víctimas ni a las representantes legales de las víctimas. Estamos hablando de que es el Estado quien tiene que impulsar este tipo de procedimientos, quien tiene que poner todos los medios a su alcance para esclarecer, investigar. Pues bien, en este caso nos hemos, bueno, ya os he adelantado que todos los casos documentados han recibido como resultado en el proceso penal lo que se llama en derecho sobreseimiento provisional. Sobreseimiento provisional es un archivo de las diligencias, ¿no?, del proceso, por falta de, porque no está suficientemente justificada la perpetración del delito, ¿no? Y entonces aquí, llegadas a este punto, nos hemos preguntado, ¿pero a quién compete? ¿A quién compete esclarecer? ¿A quién compete investigar? ¿A quién compete tener, digamos, pruebas o indicios suficientes en estos delitos? Pues al Estado, a la Administración de Justicia, al juzgado de instrucción y, por supuesto, en cuanto a lo que es impulso, a la Fiscalía, ¿no? Entonces, bueno, mirando estos casos, nos encontramos con que los juzgados de instrucción han practicado, digamos, de oficio muy poquitas pruebas, ¿no? Normalmente, digamos, la prueba ordenada era el informe de sus propios equipos, ¿no? Tanto de la clínica médico forense como incluso en algunos casos se hacían valer de la prueba ya practicada por el juzgado civil, por el juzgado de familia, que aunque no tenía para nada el objeto de la pericia, no eran los abusos sexuales, sino que eran más bien cuestiones de visitas o incluso cambios de custodia, pues digamos que eran informes, ¿no?, intercambiables, ¿no?, y en uno de los casos pues nos hemos encontrado con graves problemas por eso, ¿no? Pero también entonces el Ministerio Fiscal, ¿qué rol, ¿no?, qué rol ha tenido, qué rol tenía? Bueno, pues ahí en general, desde luego en los casos que hemos documentado, que eran casos, bueno, pues que se iban acumulando indicios, otros indicios, pero no era porque el Ministerio Fiscal fuese ordenando diligencias, fuese... El Ministerio Fiscal normalmente, o sea, nos ha parecido que estaba suficientemente, pues digamos, que quedaba ya conformado con las pruebas que el juez instructor ordenaba, que era, ya digo, era normalmente es la declaración del imputado o del inculpado y la pericial adscrita al juzgado, ¿no? Pero más allá de eso, realmente lo que hemos visto es que la petición de pruebas, pues, por parte del Ministerio Fiscal no era, no era proactiva en este sentido. Es más, en el tema del sobreseimiento, ¿no?, ¿cómo se ha posicionado el Ministerio Fiscal en el sobreseimiento de la causa? Bueno, pues ahí hemos visto que en la mayor parte de los casos, bueno, en los casos documentados en todos, no se ha opuesto al sobreseimiento, al archivo de la causa, sino todo lo contrario. Y en el análisis de las sentencias, de la Audiencia Provincial, nos ha sorprendido realmente cuál ha sido el rol del Ministerio Fiscal, porque en un 63% de los casos se oponía a la reapertura, o sea, quería informaba favorablemente al sobreseimiento. Incluso, fijaros, en una de las sentencias de la Audiencia Provincial de Guadalajara, que al final es reabierta porque había incluso un informe pericial que decía que el testimonio de la niña era altamente creíble, y la Audiencia Provincial de Guadalajara reabre el caso en contra del criterio del Ministerio Fiscal, que pretendía, digamos, confirmar el sobreseimiento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay muchas recomendaciones, ¿no? Ahí al Ministerio Fiscal, el cumplimiento de la... hay una circular específica, la 3/2009, y en ese sentido, bueno, pues sería... es muy importante el recomendar, ¿no? Y, bueno, pues que ya realmente el rol del Ministerio Fiscal debería ser absolutamente otro, ¿no? ¿Y qué pasa con las madres personadas como parte? Pues evidentemente el impulso, la petición de pruebas, la práctica de pruebas ha sido gracias a, o por lo menos las que se han practicado, gracias a las madres que venían queriendo realmente que se investigara más, que se confrontara el informe de los equipos adscritos al juzgado, que como ya veníamos diciendo, además no son equipos realmente especializados, pero tienen mucho peso, con otros informes o... Es decir, todas estas pruebas o testificales, etcétera. Bueno, pues nos hemos encontrado con que sí que algunas pruebas se han practicado, pero muchas de ellas, que eso es lo que nos ha sorprendido realmente, ¿no?, han sido denegadas por parte del juzgado de instrucción. E incluso, fijaros, en uno de los autos en los cuales se acordaba el sobreseimiento por falta de pruebas, se denegaba las pruebas propuestas por la madre por innecesarias, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos es que la diligencia en cuanto a la investigación, que debía ser una prioridad, debía ser exhaustiva, pues tiene muchas debilidades, ¿no? ¿Y qué pasa con la protección? Porque todo esto es el esclarecimiento de los hechos, el esclarecimiento del delito, de los hechos denunciados. Pero es que en la protección, no, que nos parecía una pata igualmente importante por lo que he comentado antes, ¿no? En el momento en el que hay un indicio de que esto pueda estar pasando, las criaturas tienen que estar protegidas, ¿no? Y ahí hay mandatos, por supuesto, en el ámbito internacional, europeo, nacional, es decir, no es por falta de normas, ¿no? Yo creo que esta es quizá una de las grandes conclusiones, ¿no? Y bueno, pues la protección, evidentemente, también hemos visto pues que sí se han dado órdenes de protección en los casos documentados, pero por ejemplo en uno de los casos donde se dio una orden de protección pues realmente, bueno, pues con cierta diligencia desde el inicio y tal, fue retirada porque el padre se reclamó, digamos, la retirada sin oír a la niña ni a la representante legal, ¿no? Otras niñas o niños que no han tenido órdenes de protección durante un tiempo y luego se la han tenido, otras no la... Es decir, aquí la conclusión sería que en todos los casos los niños y las niñas han estado expuestos tras la denuncia a algún periodo de contacto con pernocta o de contacto con posible riesgo con el agresor, digamos con el denunciado, mejor dicho, ¿no? Con el presunto agresor. Con lo cual, aquí también nos parece realmente pues que había que extremar realmente la diligencia, porque ya no estamos hablando del esclarecimiento, ya no estamos hablando de que le condenen o lo absuelvan, estamos hablando de que mientras se tramita el procedimiento, esto tiene que existir como algo casi automático. Y fijaros que cuando hablamos de padres, en cuanto a los denunciados, el Consejo de Europa, en convenio de Lanzarote, plantea que es preciso que se establezcan medidas especiales. Es decir, no es lo mismo, evidentemente, un presunto abuso cometido en el ámbito de la familia que, por ejemplo, por parte del el instructor de karate, que al niño le dejas de llevar a karate y mientras se denuncia o tal, el niño no está expuesto a ningún tipo de riesgo, ¿no? Sin embargo, cuando estábamos hablando del padre, que eso es lo que nos ha parecido también muy interesante, ¿no? En estos casos donde se trata del padre, se combinan dos jurisdicciones, la penal y la civil. ¿Y qué sucede? Eso implica que hay una mayor protección, porque si no protege una, protege la otra. ¿Y por qué? ¿No? Bueno, pues es más bien al revés. Nos ha parecido que la duplicidad de jurisdicciones, lejos de proteger más, es una fuente de desprotección. ¿Y por qué? Porque el juzgado de familia no hace lo que debería, ¿no? Porque, fijaros, ahí lo que nos ha parecido muy interesante, además es todo un ámbito a explorar de cara también a recomendaciones, es que los juzgados de familia no tienen por qué, es decir, ante un sobreseimiento provisional, donde hay indicios, pero no suficientes, porque otra cosa sería el sobreseimiento libre, donde no se ha encontrado ni un solo indicio, directamente se archiva de plano, y eso ya, pues digamos que se considera que no hay delito, ni indicios, ni... En el caso de sobreseimientos provisionales, que es todos los casos que hemos documentado, el juzgado de familia, claro que tiene posibilidad, el Código Civil le faculta para tomar todo tipo de medidas de cara a proteger a las criaturas cuando hay posibles riesgos. ¿Qué sucede? Que un sobreseimiento de provisional debería facultar al juzgado de lo civil para tomar medidas intermedias, que no se tratan de condenar a un señor, se tratan de proteger a una serie de criaturas y tomar medidas, ¿no? Digamos, de protección o de... Digamos, sería como una vía más blanda, pero de algún modo no de desatención. ¿Qué nos ha pasado en los casos documentados? Que se ha equiparado por parte de los juzgados de familia sobreseimiento provisional a sobreseimiento libre. Y han actuado los juzgados de familia, incluso hay un caso que se arriesga a un cambio de custodia a favor, digamos, del denunciado. Hay otro caso que podría ser también, pero que desde luego lo que sí que se está exponiendo es a la reanudación inmediata de las visitas. Es decir, no, yo creo que esto es también otro ámbito, ¿no?, de recomendaciones. Y el último déficit o la última traba que hemos encontrado, el último obstáculo en el camino de la obtención de justicia, o por lo menos en el camino de la investigación y el esclarecimiento de estos casos, es la propia valoración judicial de la prueba, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado, claro, en los autos de sobreseimiento que hemos analizado, Os sorprenderá, porque a mí me dejó realmente fría, ¿no? Encontrarme dos o tres autos creo que era de archivo de la causa, o sea, de sobreseimiento, de formulario, es decir, un folio y poco, con todo lo, digamos, los antecedentes, es decir, con una motivación de formulario, que lo único que se había cambiado era el nombre del niño o de la niña, ¿no? Es decir, ni siquiera se extraía de ese auto de sobreseimiento, de ese auto que archivaba las actuaciones, una motivación. Pero los que sí que hemos encontrado motivación, hay dos cuestiones claras, ¿no? La primera, respecto a la prueba pericial, ¿no? Los juzgados de instrucción, en los casos que hemos documentado, han entendido que había dos periciales, una que, entre comillas, iba a misa y otra que prácticamente no se entraba ni a contemplar. La que iba a misa, la que decimos, la que se asumía por parte del juzgado como de manera totalmente acrítica, es decir, sin fisuras, sin quitar coma ni punto, era la de sus propios, los peritos, peritas adscritas al juzgado, pero daba igual un poco tanto a la clínica médico-forense como, digamos, del paraguas de la Administración de Justicia, ¿no? En ese caso, claro, decíamos nosotras en la investigación, es que eso no es valorar, asumir sin fisuras no es valorar. Y hay una sentencia ahí que hemos manejado y que está, digamos, citada en el informe del 2012 del Tribunal Supremo, que dice que los jueces no pueden delegar sus funciones de valoración crítica de la prueba, etcétera, y en pos de los peritos, ¿no? O sea, los peritos no son jueces, ni los jueces son peritos, pero cada uno tiene un rol, y la valoración de la prueba no es asumir acríticamente, ¿no? Pero por otro lado, lo que nos ha parecido muy grave, porque ahí también era la verdad que las representantes legales se veían a veces como en un callejón sin salida, ¿no? Como dándose contra una pared, porque cualquier prueba que se presentara por parte de peritos, pero incluso algunos reconocidos internacionalmente, profesores de universidad, digamos, personas, bueno, pues sin tacha, ya eran considerados subjetivos, peritos de parte, o sea, parece una falta de respeto, ¿no? Respecto también a ese tipo de profesionales, y no se entraba ni siquiera a valorar ese tipo, o sea, no se confrontaba la prueba de contenido a contenido, ¿no? Sino de a partir de quién la realizaba, y entonces eso tampoco es valorar, evidentemente, si no entras ni siquiera al contenido, ¿no? Eso nos parece, bueno, muy grave, ¿no? Pero por último, en cuanto al tema de la valoración de la prueba, la cuestión de los testigos, ¿no? Claro que los abusos sexuales infantiles son, digamos, delitos o conductas muy difíciles de esclarecer con testigos muy pocos. Normalmente el niño o la niña es la única testigo directo, pero a veces también hay testigos de referencia, testigos, incluso testigos directos de reacciones, no digamos de la conducta concreta, pero sí de reacciones. Y ahí estamos planteándonos, bueno, pues eso, cómo se obtiene, cómo se trata esa testifical del niño y la niña, víctima o presunta víctima, cómo se tratan esas testigos de referencia que pueden ser las madres, los familiares más cercanos, que a veces son testigos directos porque, como digo, no solo es lo que te cuenta el niño o la niña, también es cómo ves tú al salir de unas visitas o cómo ves tú. Todo eso realmente, pues al final nos ha parecido que no se trata con la profundidad que debería. Ya hemos hablado, y si queréis luego podemos hablar de cómo, digamos, cómo se obtiene el testimonio de los niños o las niñas, con qué respeto, ¿no? O falta de respeto más bien, se habla, ¿no? De las opiniones que vierten los niños y las niñas, incluso en exploraciones judiciales, con qué, o sea, todo esto, todos estos testimonios al final van filtrados, ¿no? Con una presunción de falta de credibilidad, ¿no? Y nos ha parecido grave que realmente esa presunción de falta de credibilidad, bueno, pues sea tan potente en estos casos que, por mucho que los niños, como digo, ya está blanco y en botella, o digan ante un juez cosas pues realmente graves, bueno, pues parece que no es suficiente. Y por otro lado, el tema del rechazo, ¿no? Yo creo que luego se hablará del tema del SAP a final de la mañana, bien interesante, claro, porque nos hemos encontrado que el rechazo de los niños o las niñas al padre, al presunto agresor, era interpretado además de unas maneras que desde luego no consideramos como diligentes, no consideramos profundas, ¿no? El rechazo, cuando hay rechazo, parece que se equipara a que hay manipulación. Cuando no hay rechazo es que no hay abuso. Entonces puede perfectamente haber rechazo y haber abuso, puede también no haber rechazo y haber abuso, y bueno, y si no hay abuso pues habrá que esclarecerlo, pero que cómo se plantea o cómo se interpreta el rechazo nos ha parecido realmente pobre, ¿no? Y teñido de prejuicios y muy poco, digamos, profundo, ¿no? El análisis de algo tan fundamental como es el rechazo de un niño o una niña hacia su propio padre, ¿no? A las madres, pues evidentemente, ya hemos comentado, cuando se trata de ruptura de parejas, cuando se trata incluso de víctimas de violencia de género, bueno, pues parece que van absolutamente ya sesgadas, digamos, la interpretación que se tiene en los propios juzgados. Nos ha parecido que no es en absoluto una interpretación objetiva, donde, digamos, que su palabra pues es como la de cualquier otra persona adulta testiga de algo, ¿no? Sino que existe ahí una presunción que yo creo que está haciendo, desde luego, mucho daño, porque en el caso, por ejemplo, de una de las madres, hasta su propio abogado le aconsejó no seguir denunciando, si no quería, digamos, verse expuesta a, bueno, pues hasta una situación de cambio de custodia, ¿no? Es decir, cómo se puede, el tema de la instrumentalización está tan interiorizado, ¿no? en la administración de justicia, que yo creo que esto está haciendo muchísimo daño, no ya a las madres como testigos de algo que no pueden, digamos, tener la misma validez sus testimonios que otras personas, sino sobre todo al esclarecimiento de los abusos hacia estos niños y niñas, ¿no? Bueno, ya por terminar, sí, ya nos estamos pasando. Nada, simplemente decir que, bueno, que un sobreseimiento provisional en estos casos, o sea, un archivo sin investigar lo suficiente, que aquí lo que se está pidiendo en esta investigación no es que se condene a nadie, es que se investigue. O sea, la investigación exhaustiva de un delito, igual que se investigan otros delitos, ¿no? Porque los impactos pues son durísimos, ¿no? Un sobreseimiento provisional en estos casos puede ser desde nuevos contactos hasta incluso ampliación de visitas o, como en algunos de los casos, cambio de guarda y custodia, ¿no? Y yo creo que, digamos, que el Estado aquí está cada vez más acorralado por la normativa existente, sobre todo la normativa europea que tiene que transponer esas directivas, las tiene, digamos, que transponer, tiene que rendir cuentas sobre eso, con lo cual está acorralado por esa normativa. Pero yo creo que la sociedad civil también tenemos mucha responsabilidad en ir, digamos, monitoreando, ir diciendo todo lo que debería ser y no es frente al abuso sexual infantil. Bueno, pues muchas gracias. Abrimos un pequeño turno de preguntas. Luego te hemos preparado un pequeño café improvisado para entrar un poquillo en calor. Entonces, que hay muy pocas ganas, muy poca formación y que el niño no es un sujeto con derechos. Siempre está el derecho del padre a tener relación con el niño. El derecho del niño a no tenerla con el padre es secundario, por lo visto. O sea, se protege el derecho del adulto por encima, no solo del derecho del niño, sino de la protección del niño. Y además, sin ningún afuera. Es en la sentencia. Así, escrito, ¿qué es lo que comentábamos antes? No tiene derechos. Ha resumido mi presentación de después. Con tres puntos finales. Claro, es una realidad patente, o sea, ni siquiera es verdad. Es así y se escribe. Sí. Sí, sí. Sí. O sea, yo creo que. ¿Qué se puede hacer? ¿Te deja? Bueno, luego Yolanda ya dará bastantes pautas al respecto, yo creo que efectivamente ahí, o sea, a mí me parece que al final, por eso el Sistema Internacional de Derechos Humanos es el marco, ¿no? Es el marco precisamente para cambiar las relaciones de poder en la sociedad. O sea, yo soy feminista también, pero soy feminista y defensora de derechos humanos. Y yo no sé qué va antes o qué va después. Y cuando digo esto en algún foro feminista, pero bueno y tal, ¿no? Pero en el fondo, o sea, yo creo que el marco internacional de derechos humanos nos está poniendo, o sea, de algún modo, cuando, o sea, las asimetrías de poder que existen en la sociedad y el abuso sexual infantil es, digamos, un paradigma, ¿no? Un paradigma porque, bueno, todo lo que ha comentado antes la compañera, es decir, lo que son, digamos, la violencia sexual, pero cuando se comete contra niños o niñas, ¿no? Toda la cuestión de discriminación por edad, toda la cuestión de creernos que los niños y niñas no son personas, son de nuestra propiedad, todo eso, pues, que, de algún modo, ¿no?, se hace todavía más patente. Pero entonces, ahí al final, o sea, yo creo que es que en el Estado español no existe suficiente conciencia o suficiente enfoque de derechos humanos, ¿no? Incluso los propios jueces y juezas y fiscalía y tal no se han formado en ese marco, en ese paradigma, no se han formado. Entonces, ¿qué sucede? Que siguen, digamos, interpretando el derecho sin tener en cuenta ese importante marco, sin tener en cuenta que la titularidad de derechos, ¿no? O sea, que los niños y las niñas no son beneficiarios de no sé qué prestación o no son, son titulares de derechos. ¿Y qué implica eso? Implica que son, pues lo que has dicho tú, sujetos de derechos, implica que el Estado tiene que ser garante, o sea, que están situados en una posición superior respecto al Estado, que tiene que probar que está garantizando la realización de sus derechos en toda, digamos, en toda su vida, ¿no? Incluido, por supuesto, como no podía ser menos, cuando sufren una grave violación de derechos humanos. O sea, debe serlo en toda su vida, pero si encima estamos hablando de algo tan grave como el abuso sexual infantil, ese enfoque debe estar todavía más presente. Creo que eso, o sea, sería realmente el clic, y eso, pues las asociaciones, las personas, o sea, en la sociedad civil, realmente, que yo creo que vamos mucho más por delante que el propio aparato del Estado, y no digamos la administración de justicia, somos quienes tenemos que reivindicar, hacer movilización, pero también pedagogía de derechos humanos a nuestras instituciones y a la administración de justicia. Y decirle, estamos monitoreándote, pero no en base a el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no, en base a estos instrumentos internacionales de derechos humanos, que tal cual, y cambiar el chip, ¿no? Y yo creo que es, a mí me parece la clave. Yo hablo con entusiasmo porque para mí esta es una causa más allá de lo profesional, ¿no? Y entonces, bueno, pues es por eso quizá. Oye. Como madre, sí. Si tú llegas al punto en que al final te dijiste que llega al límite y que se puede perder hasta la custodia, claro, es que ahí tienes que jugar. O sea, si al final era la custodia y merece la pena que siga porque no quiero perjudicar más a mi hijo, es una cosa, un problema muy gordo, ¿eh? Yo creo que te tanto pones en casos positivos, ¿no? Que hay casos que A ver, espera, que ahí aglutinamos así otras intervenciones y ya termino contestando y ya le doy paso a Yolanda. ¿Quiere preguntar, Lupe? Bueno, dos cosas. A mí también, bueno, muchas gracias por la tu intervención. Espectacular, todo como os puseches y a las líneas que nos abrís a todo el mundo de pensamiento y de ganas de implicarnos. Quería también que me volveras a decir, porque no me dio tiempo de anotarlo, ¿cantos casos analizaches das audiencias provinciales? De sobre seguimiento das audiencias provinciales. Un número de casos que no, no me dio tiempo de anotarlo. Sí. Y luego, tanto a ti como a anterior ponente, coincidíais con los paralelismos que existen sobre este tipo de violencia y a violencia machista de las mujeres, ¿no? Entonces, y a raíz de último comentario, pues decir que a mí me está dando la impresión, desde que comenzó la jornada, que nos encontramos como los principios do movimento feminista enfrentando a violencia machista. Estamos nos inicios. Entonces, nesse sentido, creo que non hai pesimismo posible, porque creo que o movimento feminista conseguiu moitas cousas, que sigue movendo mulleres, tristemente, efectivamente, non conseguimos paralizar a violencia machista, pero sí conseguimos un rechazo social bastante importante, sí conseguimos que se analicen as causas, os mecanismos no exercicio de esa violencia, sí que conseguimos que se comence a facer ou a reivindicar a necesidade de formación específica, e de feito xa existe formación específica en moitos ámbitos que xoga un papel determinante da reproducción desa violencia, e por lo tanto estamos empezando en este ámbito de violencia e hai que seguir caminando, ¿no? Pero sí, creo que hai que facelo con optimismo porque se poden conseguir cousas e o xerro temos que ir, ¿no? Sí. Porque lo hemos conseguido a través da violencia machista. Sí, bueno, porque... Ah, sí, sí. Es una pregunta. Yo también pienso, ya un poco desde el ámbito profesional, que un protocolo conjunto, un protocolo que realmente sea el exigido por los juristas para valorar a los niños, nos quitaría muchos problemas de encima, porque estamos hablando siempre de las periciales confrontadas. Y evidentemente, si miramos los casos que hay en toda esta época sobre el tema, nos encontramos que cuando hay una denuncia en la primera familia, se le pasa la competencia parental a los padres, se valora al padre denunciante, el otro padre en la mayoría de las partes queda sin valorar, y si se valora se le pasa una prueba picotea para ver si es tiene capacidad paterna, que la capacidad paterna la puede tener cualquier agresor infantil, evidentemente. Entonces pasan las pruebas fácilmente. Entonces yo creo que si tuviésemos un protocolo conjunto, todos los profesionales, a la hora de trabajar, en el que se haya que valorar pues, la credibilidad del menor, evidentemente, pues a los padres denunciantes para ver si están totalmente sanos, y al agresor, al presunto agresor, con las pautas adecuadas para que su conducta es el perfil típico de agresor o no agresor, tendríamos unas probabilidades más altas de decir, en estos casos está pasando esto. Sí. Pero el problema es que cada profesional está valorando a los niños y a la situación familiar como les da la gana, y al final nos encontramos que los padres tienen competencia parental, pero no nos encontramos si somos los hombres agresores. Sí, totalmente. Bueno, pues por terminar, por empezar por la última pregunta, así rápidamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las conclusiones un poco a las que llegamos en el propio informe es que no solo no existe formación especializada, y como dices tú, a lo mejor se hacen pruebas hábiles o importantes o útiles para lo civil, pero no para, digamos, determinar cuestiones relativas a los abusos, ¿no? Pero es que además, efectivamente, no existen protocolos, y no existen protocolos ni siquiera en las clínicas médico-forenses para estos casos, pero tampoco, evidentemente, en los equipos psicosociales respecto a abusos, ¿no? Con lo cual, creo que sería, o sea, la implantación de un protocolo único, ¿no?, para este tipo de periciales sería el primer paso, ¿no?, para, bueno, primero para realizar bien el trabajo, ¿no?, y luego requerir que luego, de todas maneras, el propio informe pericial sea, bueno, pues tenga una serie de contenidos, pues es que qué menos, ¿no?, que las pruebas que se practiquen se arroje el resultado en el informe, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que parecen de cajón, pero que nos hemos encontrado con que no son, ¿no? Entonces, el protocolo y luego eso derivaría o nos llevaría a la más fácil posibilidad de rendición de cuentas y de evaluación de estas periciales. Es decir, claro, si no existe ni siquiera un protocolo, evidentemente es más difícil que se rindan cuentas o se evalúe, digamos, si un perito ha hecho lo que le ha dado la gana o se ha separado de la actuación que debe, ¿no?, que si está protocolizado. Yo creo que estamos muy de acuerdo con esa observación. Y evidentemente algo que nos ha sorprendido mucho es que se examina mucho más a la madre en todo, digamos, el proceso de denuncia de abusos que al propio padre, ¿no? Es decir, cuando realmente si tienes que examinar a alguien desde el punto de vista, digamos, pericial, pues quizá debería ser al presunto agresor, no a la madre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso a los dos, pero no a una mucho y a otro prácticamente nada, ¿no? Yo creo que cuando decías el tema de la sentencia, de los autos, han sido 64 autos de las audiencias provinciales de todo el Estado, del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2012, que es todo lo que se ha dictado en abuso sexual infantil, sobreseimientos, ¿no? O sea, recursos de sobreseimientos dictados por los juzgados de instrucción. Y bueno, sobre el tema de los casos positivos, a mí me recuerda cuando trabajaba para, bueno, en otros temas también con otra organización, con Amnistía Internacional, siempre decía, pero ¿y qué negativos sois? Un poquito lo positivo. Y yo digo, mira, para lo positivo ya están las autoridades, ya está la gente que dice lo bien que lo hacen, ya está realmente, o sea, yo creo que lo que es nuestra obligación como investigadoras de derechos humanos, como investigadoras de una asociación de infancia, pero es que es cierto, porque a veces dices, ay, es que lo negativo, es que hay que visibilizar lo que está pasando, y lo que está pasando, tú dices, no, pero hombre, hay otras cosas, ya, pero es que esto es tan grave que con que pase en un caso, ya hay que hablar de ello y hay que ver, bueno, qué está pasando y cómo ponemos medidas para que esto no pase. Entonces yo la verdad que suelo ser la mala de la película y tal, pero en fin. Porque a veces supone que la gente no denuncie porque está tan mal el sistema, que tal. No. Pero a las consecuencias que puede tener, o sea, a ver, es verdad que en una exposición, a veces, O sea, yo, en la práctica sí, yo, profesional también sí. Estamos viendo, pues tenemos la suerte de que sí. Nos encontramos con jueces comprensivos, de que sí. los técnicos o las técnicas que estamos en relación pues tienen el mismo problema. Quiero decir que hay casos en que sí, ¿no? Sí, pero dos cosas que primero, evidentemente está la cosa mal. Yo por eso hay un tema fundamental, que es que las representantes legales, si son las madres normalmente, tienen que tener el arropo o el apoyo de otras instituciones, porque si no, realmente en muchos casos están vendidas, y eso hay que decirlo. Hay un prejuicio y hay una manera de trabajar, y claro, dices, es que no, hay algunos jueces, pero es que eso es lo que no puede ser, que dependa del juez que sea, de, digamos, la interés personal o la sensibilidad. Eso no puede ser, porque eso no es el cumplimiento de una obligación de derechos humanos. Eso es, pues digamos, la aleatoriedad que existe en estos casos, de que depende del fiscal que te toque, depende del juez que te toque, uy, te ha tocado no sé qué perito, pero ¿cómo es posible, no? O sea, esto no puede ser así. Entonces, por eso un poco, pero evidentemente no digo que no haya profesionales en el ámbito de la justicia que lo estén haciendo de, pues, bien y como deben, ¿no? Sí, además, que sí, yo creo que hay que transmitir que siempre hay que denunciar este tipo de casos, porque no pueden quedar claro. Ocultos, pero para nada. Tengo última preguntilla. Sí, una muy pequeñita. En caso de sentencias condenatorias, ¿se retira la patria potestad a la persona? ¿Sentencias condenatorias? Sí, he hablado antes. No, no, sí. Bueno, ya, en las que decías, la que habíamos claro, estudiado. Claro. Sí. Como medida de alejamiento puede ser relativa, dependiendo sí. de la edad, ¿no? Hasta que sea decisión del menor tener visitas con el padre. ¿En las condenas se hace una orden de alejamiento de un año, de dos años, que se vuelva nuevamente a tomar visita, o se retira la patria potestad? Bueno, hay diferentes, o sea, lo que a mí me llama la atención es que no venga la privación de la patria potestad, no venga, digamos, como una pena, digamos, añadida o adicional a la pena, pero no es así. Es decir, el Código Penal no lo establece como una pena, digamos, accesoria a la condena, pues por el abuso, ¿no? Con lo cual depende bastante, digamos, también, una vez más, del criterio de cada juez. Yo sí he visto sentencias con privación de patria potestad, he visto otra con suspensión del régimen de visitas, digamos, sine die, pero tampoco he hecho un estudio exhaustivo sobre cuántos casos y tal, o sea que, pero lo importante es que evidentemente no es algo automático, ¿eh? O sea, depende de la valoración o del criterio de cada juez. Bueno, pues, muchísimas gracias, María. Gracias.